cadena estadounidense de tiendas para mejoras en el hogar, The Home Depot, invertirá 1.500 millones de pesos en México durante 2016. Ricardo Saldívar, presidente y director general de la firma, precisó que dichos recursos se destinarán principalmente a la apertura de 6 tiendas, así como a la modernización de sus tecnologías de la información. Esto es parte de lo que dijo el ejecutivo de The Home Depot. Pues mira, nosotros estamos siempre evaluando oportunidades de agregar más tiendas en todo el país. Este año en particular vamos a agregar 2 tiendas en el DF, una de ellas en el primer trimestre en la zona de Copilco, en un desarrollo comercial llamado Comercium Copilco, y más adelante en el año 2016, hacia fines del año, inauguraremos una tienda más en la zona de Lindavista, en un centro comercial llamado Centro Comercial Fortuna. También estaremos inaugurando tiendas en algunos estados del norte del país y también en algunos estados del sur del país. La visión y el compromiso son muy claros. Es todo México. Es factible, en todo México hay oportunidades y estamos evaluando dichas oportunidades en cualquier parte del país. No es de que estemos viendo con más entusiasmo una zona versus la otra. Al paso de 14 años hemos visto que en todo México hay necesidad de una propuesta de valor como la de Home Depot. Es lo que hemos buscado, llevar una tienda más a Home Depot más cerca del consumidor y evitar que él se desplace largas distancias. Al cierre de 2015, en México, la corporación contó con una plantilla de 14.600 empleados que atendieron a 55 millones de clientes. De 2001 a la fecha, The Home Depot ha ejecutado una inversión de 30 mil millones de pesos y tiene presencia en 80 ciudades del país. Saldívar destacó que uno de sus principales retos para 2016 será impulsar su negocio de comercio electrónico. Nuestro negocio en línea es un negocio prácticamente incipiente, en estado embriónico. De tal manera que al haberlo iniciado a nivel nacional en el año 2015, el gran logro lo medimos en función de la cantidad de visitas que recibimos en el sitio. Hemos tenido 35 millones de visitas, 35 millones de clics hubo en nuestro sitio en el año 2015. En términos de ventas, pues estamos todavía, dijéramos, en una fase de arranque, en donde las ventas que aporta nuestro canal en línea son una fracción de un 1%, o sea, son todavía menores, pero lo importante es ya estarle brindando al cliente esa experiencia de compra y que el cliente está mostrando mucho apetito, mucho interés por navegar en nuestro sitio, ya en muchos casos haciendo la compra en nuestros sitios o disparando el que vengan a nuestra tienda a realizar su compra. En el sitio hemos visto que hay clientes que gustan de ordenar el producto para recogerlo en una tienda nuestra y ahí complementar su compra con más productos. Algunos otros que prefieren que el producto que compran en línea se los entreguemos en su domicilio. Informó José Sánchez Perales.